el nuevo Elche Club de Fútbol de la temporada 2011-2012. Es cierto que acaba de terminar esto y que, bueno, pues muchos pensarían que todavía no estaremos hundidos, pero no, la afición blanquiverde se ha levantado día a día, paso a paso firme, y la verdad es que ya están demandando abonos, ya están demandando plantilla competitiva, ya están demandando que Bordalás se quede. Eso es bueno, el caldo de cultivo que ha quedado después de esa tremenda desazón y frustración de no ascender en el último minuto del último partido de la temporada, nos ha hecho más fuertes, y eso es verdaderamente lo importante, y creo que se está armando un muy buen proyecto de cara a la próxima temporada. Así que lo vimos, lo que ya les adelantamos el otro día, el superávit por primera vez en la campaña, que fue millones y medio de ingresos típicos, en fin, noticias tan distintas a las de los últimos años y últimas décadas que nos hacen construir muchísimas cosas. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos en este jueves 23 de junio de 2011. Los jugadores ya están de vacaciones, pero algunos se pasan por las oficinas para rubricar sus o su contrato. Es el caso de Mantecón, piedra angular para Bordalás del proyecto de la próxima temporada, y ya suponemos que si Mantecón ha firmado, es porque Bordalás se queda. Eloy Lizarán, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Has estado allí hace poquito, 20 minutos de allí, y podrías poner la mano en el fuego que todavía no le cobra la va a firmar o lo está haciendo en este momento. Yo creo que ya lo está haciendo en este momento, además sabemos que va a ser por dos temporadas, un proyecto distinto que ha tenido las dos anteriores etapas, que es verdad que renovó año a año, y es la primera vez que va a renovar por dos años seguidos, y cuando el de Mantecón ha sido el primero que mañana en la parte de la presentación del club como su representante, por lo que todo el mundo ya ha estado en el contrato, ya está renovado también por dos temporadas el centrocampista, y lo que pasa es que el club no lo tiene que hacer hasta que no esté más renovado. Lo primero que van a hacer es hacer de forma oficial la renovación de Bordalás, y a partir de ahí pues todo lo que se ha hecho que por ahora es lo de Mantecón, y por último hasta la presentación del Jaime, que está renovado. Estaba claro y justo que si Mantecón se hubiera ido, posiblemente tendríamos más dudas de si se iba a Bordalás, porque es un hombre en el que Bordalás tiene especial confianza en ir a todo su proyecto, bueno, buena parte de los equipos de Bordalás Mantecón, aunque tiene que traer mejores jugadores que Mantecón, y son de los buenos fichajes, poco, pero bueno, en esta etapa. Bordalás, por lo que habéis hablado con él hace escasamente media hora, nos ha dado toda la sensación de que iba a firmar. Sí, no lo ha querido reconocer al 100%, pero vamos, iba ya a firmar, ahí estaba allí su representante, ya se encontraba las oficinas del club de Culpe, se han preparado, y en un momento que llegaba a mí, estaba toda la cultura directiva del club de fútbol, su representante, y el doctor Bordalás, que se encontraba allí ya para estar en el más importante de los años, además luego los pintados de los de Elche, y que se cerrara hoy el tema. En estos momentos este momento que hace bueno, siempre hay, y para eso va el representante, para animar los últimos huecos. Ya sabíamos que como la semana pasada que el problema más que de los dos años que solicitaba Bordalás era sobre todo económico, porque tenía una ficha excesivamente alta entre los 100 y 20 mil, que tenemos aproximadamente, y ahora podría estar entrando los 100 mil, más o menos son las cosas que se manejan. Por supuesto, no hemos hablado de cifras ni de la forma de parecido, pero sí, la intención del ministerio era cobrar como mínimo la media de los jugadores, porque actualmente estaba cobrando por debajo de casi todos, y tiene todo, ¿no? Por ahí, por unos 200.000 euros para esa cada temporada. Recordamos, por ejemplo, que la temporada pasada la ficha más alta era la alta que diferencia era la de Willy Caballero, que superaba los 400.000 euros. Y el equipo de Montero Carrego, que era un poco una situación, partía la ficha de Elche la mitad con la ficha de Elche. Sí, cobra 1 millón de euros por temporada en el partido de la Coruña, y prácticamente está al 50%. Comprobemos que el equipo perdonó 300.000 euros al equipo romano para poder ir al fútbol español. No es oficial, pero si finalmente estampa, como parece, su firma Bordalás, a partir de ahí ya Mantecón sería oficial su renovación. El Elche tendría ahora mismo 16 jugadores con contrato en vigor, que era 15, Mantecón 16. Lo de Jaime, más complicado, por la duración y también por el tema de la sí, parece que acuerdo es nada, ni el económico ni el de activación del contrato. Jaime colabora aquí por 3 años y que la mantenga las cifras que estaba dando la en el momento, y el Elche quiere no tantos años y el de los cifras un poquito con una oferta baja, pero que ahora mismo las funciones están muy alejadas. Si va a firmar o no, pues el Lugo tendría que ser. ¿Qué decía yo que su primera no? Su primerísima opción era el club de fútbol, pero también es más claro que tiene que ser el valor así. A partir de años, cuando estaría aquí, ya se le conoce. En cuanto que duda de su gran mérito de su persona, y en el capítulo económico, como mínimo, mantener las posibilidades. Hombre, yo entiendo a Jaime, porque si ha cobrado esas cantidades prácticamente sin jugar, ahora que puede ser por titular, podría estar en. Podría estar un poco en la línea, ¿no? Lo de los 3 años. No creo que tampoco sea demasiada dificultad, de todos modos entiendo a Elche, que imagino que se trata de mismo porque los demás son los demás baratos, y que no te cojan tanto tiempo. Pero claro, yo siempre digo que no me lo conocido de buena por conocer, hay que saber lo que es, sabes que no te puedo escribir, ya los tenía 3 años y que se sentía raro, que no te ha quedado un problema. Sobre todo

que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Porta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Bona. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Fresca de la COPE. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía el técnico del Elche, José Bordalás, hasta el 30 de junio, es el entrenador del Elche, y me da la sensación que también lo va a seguir siendo las dos próximas temporadas, que es lo que él también, de alguna manera, pedía, el tema de tener una continuidad, y de que las dos temporadas que ha hecho el Elche han sido de lo mejorcito de las últimas décadas, con falta de diferencia, sobre todo esta última, y bueno, pues a ver si a partir de hoy, es un nuevo proyecto con pocas caras nuevas, pero esperemos que sean fichajes, tampoco tenemos estrellas, porque realmente son proyectos no vienen estrellas, pero sí fichajes, bueno, como se han demostrado, jugadores que quizás no tenían demasiado nombre o currículum y aquí han dado un muy buen premio. Bueno, pues los compañeros de los medios de comunicación, justo al filo de las 2:30, 1:15 abordaban al técnico antes de entrar a los despachos del club para preguntarle si ya iba a firmar, a estampar su firma para las dos próximas temporadas. ¿Cómo lo harás? Pues, a mí no, y yo creo que en breve ya lo subo un poco para la cuestión, pero sí, yo creo que sí, es una idea, pero bueno. Sí, se pasa. todos estamos ya lógicamente mucho más recuperados, pero es verdad que todavía le sigue dando vueltas a pequeños detalles, cosas que quizás de haber más enfocado los recursos en el producto que tenía más suerte, ¿no? Pero bueno, ahora ya no hay más atrás y hay que estar orgullosos de la temporada que ha hecho el equipo, ha sido una temporada excepcional, hemos quedado un poco más arriba, hemos jugado peor, hemos tenido Valladolid, todo ganó el Granada y no pudimos entender, yo creo que la temporada ha sido mejorable. Por lo tanto hay que estar felices, el reconocimiento de la gente que tenemos, de todos nosotros, porque no puede ser de otra manera, porque el equipo yo creo que ha hecho una temporada. La gente te gritaba trompetadas, te jadearon, te aplaudieron, ¿qué sentiste? Sí, muchísima rabia, muchísima felicidad y al mismo tiempo mucha rabia porque no habíamos podido dar el acceso, pero muchísima felicidad, un consuelo para nosotros, un consuelo para ellos también, porque lógicamente tenía muchísima ilusión. Y sobre todo nos ha afectado mucho por el equipo, porque la afición se volcó yo, fue impresionante cuando llegamos aquí al estadio, yo no he vivido en Portugal, yo estaba en finales, incluso de campeón, yo he visto un ambiente tan espectacular como que había alrededor del estadio el pasado sábado. Sí, muchísimos sentimientos, gente de todas edades, volcada con el equipo, la verdad que es una pena, es una auténtica pena, pero por eso es tan complicado, ¿no? Conseguir el ascenso, no solamente para nosotros, sino para todos los equipos. Y bueno, o sea, el Granada lo ha conseguido. Bueno, hay que felicitar a la afición y al club. Nada más, no hay que decir nada más, y ahora pues es una persona. Sí, yo creo que nosotros no tenemos duda que va a responder. Yo creo que, bueno, pase lo que pase, al final la afición se quedó contenta, se puede responder el esfuerzo del trabajo. Ellos mismos, al final, han parado las cosas, ¿no? Que al principio tenían muchísimas dudas, que criticaban al equipo, que criticaban la construcción de la plantilla. Bueno, no estamos conformes con cómo se estaban haciendo las cosas al principio del campeonato. Y luego han venido el tramo final a pedir disculpas, a estaban equivocados, que lo siento mucho, que la verdad que no hemos estado una profesionalidad en una tremenda y eso se todavía se nos enorgullece muchísimo más, ¿no? La gente, eso quiere decir que aquí tenemos una sección espectacular, que sabe reconocer cuando alguien se equivoca y a mí eso me llena de satisfacción, a ellos entienden que no, que son mucho más fanáticas. Pero la afición de Elche, yo lo dije cuando llegué la temporada anterior, que era una afición respetuosa, que sabía reconocer y valorar el trabajo de la cultura de Elche. ¿Me viste el trabajo más que llegó a terminar con el entrenador? ¿Te has publicado los registros? ¿Las 83 partidas que tienes que tener en los lugares que suelen? ¿Dos de toca? ¿Puedes tener tu vida en esta temporada? Bueno, la verdad es que a mí eso de los análisis es muy aficionado a las estadísticas y yo afronto el día a día, que yo creo que es lo más importante. Yo creo que eso es lo que te da función de conseguir al final pues, este tipo de resultados. Pero a mí no me obsesiona eso, sino a mí lo único que me obsesiona es que el equipo finalmente sea una buena temporada, que el equipo vuelva a funcionar, que vuelva a estar entre los mejores, que sea más fácil, porque nosotros también, como club, tenemos las limitaciones que hemos podido comprobar en las últimas temporadas y lógicamente eso te da de inicio algo de ventaja con los rivales, pero nosotros lo sentimos con mucho trabajo, con intentar explicar lo mejor posible y a ver si podemos nuevamente volver a evolucionar a esta transición. ¡Ey! ¡Ah! ¡Uy! Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMF la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato de tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a ACT, OTO. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMF, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Alboradín. Visítanos limpiezasnet.com.